Lo sumamos a Carlos Heller, vamos a hablar de política con Carlos, pero también futbolero como es, para que nos dé su mirada. Seguramente estuvo viendo o chusmeando, por lo menos, el primer tiempo de este partido. Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué chusmeando? Mirando eso, nada más. qué grande. ¿Cómo? Primero le quiero preguntar a Mariano, para Italia, Italia está fuera del Mundial, quedó afuera de una manera casi bochornosa. ¿Es un partido importante para Italia? Sí, por supuesto, es una final, repito, es la finalísima entre el campeón de Europa y el campeón de América. Es la tercera vez que se juega este tipo de partido. Sí. Y sí, es un título oficial. Mi pregunta acá, Carlos, es si para la Argentina... Italia está con todos los titulares, además. Buen agregado. Mi pregunta es si para la Argentina es un partido donde medirse con europeos. ¿Cómo lo viste al equipo? Sin duda, bien. Esperá, sin duda. Primero, coincidiendo con lo que dijo Mariano, sí, porque algunos lo ubican como un partido amistoso. Esto de amistoso no tiene nada. Bueno. Esto es como el partido que juegan el ganador de la Champions con el ganador de la Libertadores. Sí. A nivel de selecciones. El ganador de la Copa América, que fue Argentina, con el ganador de la Copa Europa, que fue Italia. Bien. Italia después no se clasificó para el Mundial, pero antes fue campeón de Europa. Claro. Y le ganó a todos. Aparte, Carlos, se cepillaron bastante ratificando que no es tan amistoso. No, sí, un partido con todos los condimentos de un partido entre dos grandes equipos. Argentina jugó muy bien, para mí, con gran solidez. Y bueno, hizo dos golazos. La verdad que muy buena la actuación hasta aquí. Bien, se cepillaron bastante, dijo Restivo, y dio cuenta de un platerista. Porque hubo muchos fules, muchos jugadores amonestados. No, me refiero al léxico. Se cepillaron es de viejo plateísta. Se dieron duro. Pero no me están prestando atención. Digo el lenguaje. Sí, no sé, yo nunca fui plateísta. No, bueno, quise decir de futbolero o viejo nomás. A eso me refiero. Recibo, se quiere también tratar se podía de decir viejo, se lustraron. No, descalce, no se lo permite. También se podía decir se lustraron. Se lustraron. Le di un peludo, claro, también se decía. Mi abuelo decía, le di un peludo. Bueno, Carlos, aprovechemos este ratito. Yo no sé, quizás ya lo pudiste escuchar, pero nosotros todavía no lo pasamos al aire. Te invitamos a escuchar las palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. Estuvo afuera de la Argentina en una charla, si no me equivoco, en Chile. ¿Puede ser? En Chile. Y entre otras cosas, dijo esto, Carlos, prestemos atención, nos gustaría escuchar tu mirada, tu análisis político. Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos, como decía Rawls, en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficiente recurso para satisfacer todas las necesidades. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que si hay un derecho, otros, individual o colectivamente, tienen obligaciones. Y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos. Y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades que podemos desarrollar y sería deseable satisfacer. Bien, aquí hay dos elementos. Uno tiene que ver con quién lo dice y otro qué dice, ¿no es cierto? Pero está claro, Carlos, el planteo. Nosotros nos encantaría repartir que no le falte a nadie, pero no hay para todos. Claro, pero esa es la primer falacia, porque sobra para todos. Solo que está mal repartido. Por eso, cuando hay una necesidad, hay un derecho. Porque hay de sobra. Ayer estábamos mostrando todo esto del informe de Oxfam a nivel de la acumulación de riqueza en el mundo, y al mismo tiempo el incremento de la pobreza en el mundo. Y justamente lo que lleva, como siempre, a la discusión de fondo, que todo pasa por cómo se acumula y cómo se distribuye. Pero que el presidente, no, ahora no es presidente, que el miembro de la corte tenga ese criterio. Tienes razón, me equivoco yo, mala mía. A veces los fallos que toma el sistema judicial, porque si partís de esta cuestión de que los derechos hay que ponerlos contra los recursos, y los recursos no se miden los globales, porque ¿cómo podrías decir que en la Argentina no hay recursos? Lo que podríamos decir es que están muy mal distribuidos los recursos que hay, pero no que no hay recursos, que en el mundo no hay recursos. Claro, él dice hay una situación de escasez, dice, ¿no? Sí, claro, de escasez por la enorme acumulación. Esto es como si yo construyo un dique y digo del otro lado del dique no hay agua. Claro, armaste un dique, papá. Claro. Claro. Me corrijo, yo fui el que dijo, era el presidente de la Corte, me quedé 46. Fue el presidente de la Corte. Y después está el otro elemento, Carlos, que no deja de ser un miembro de la Corte, que fue presidente de la Corte, puesto primero por decreto, después validado en el gobierno de Mauricio Macri, y una ofensa muy fuerte respecto al peronismo, o del pan-peronismo, si vos crees, o todos los movimientos nacionales y populares. Lo digo concretamente porque hace una referencia explícita a una frase de Evita, ¿no? ¿Qué consecuencia política o qué busca esta provocación política a tu criterio? No sé, ¿dónde dio esa conferencia? Seguramente era un ámbito en la universidad, adecuado la Universidad de Chile, que dijo, Carlos, para los que escuchaban. Conferencia titulada Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica, organizada por la Universidad de Chile. Ajá. Pero él sabe que se... El tema de... Sabe, claro, que se difunde. Vos sabés que con el populismo se intenta poner, lo que propone Lula y lo que propone Bolsonaro, y no es cierto, porque esa cosa de bastardear lo popular poniéndole populismo también es una manera de construir pensamiento, idea, ¿no? Sí. Porque es peyorativo lo de populismo, en vez de popular es populista, como una cosa degradada, de berreta. Defender los intereses populares es absolutamente legítimo, y las verdaderas políticas de los gobiernos deberían estar justamente en función de defender los intereses del conjunto de la sociedad y de los que están más débiles. Y como yo no me canso de repetir, las leyes hay que hacerlas para los que necesitan la protección de las leyes, porque los poderosos no necesitan, al contrario, no quieren regulaciones, porque imponen la relación de fuerza que le da el poder que tienen. Bueno, en ese sentido es muy fiel a lo que se ha dedicado toda su vida, ¿no? Así es. Rosengrantz defendió históricamente corporaciones contra las regulaciones. Y de las más grandes. Y de las más grandes, y contra las regulaciones del Estado. Claro, y siempre están recurriendo a eso, a los amparos, a oponerse a toda la... Es decir, el famoso criterio de la libertad y de la igualdad de oportunidades, que es una falacia absoluta, porque incluso hasta desde el plano de la teoría, muchachos, porque cuando Adam Smith hablaba de la igualdad de oportunidades, lo hablaba en un escenario sin monopolio, donde uno podría discutir el tema de la igualdad de oportunidades. Sí. Pero cuando vos tenés una economía y un mundo absoluto, primero, países enormemente más poderosos que otros, empresas enormemente más poderosas que otros, personas infinitamente más ricas que otras, hablar de igualdad de oportunidades, hablar de libertad de que las fuerzas productivas se autorregulen y demás, es una falacia insoportable. Bien. Bueno, yo insisto, estábamos repasando a ver si había habido alguna respuesta por parte de alguien del gabinete o el propio presidente. Yo me imagino que esto va a generar seguramente alguna respuesta. Entiendo que además en muy pocas horas el presidente va a hacer una presentación de un proyecto para ampliar la Corte, y no descarto que... Y esto debe tener que ver con eso. Que tenga que ver con eso, efectivamente. Seguramente. Bueno, sí, Carlos, anunciaron que esta tarde, creo, ¿no?, que iba a ser una reunión de gobernadores, sí, o mañana, sí, anunciar el proyecto de una Corte de 25 miembros. Así es, que el presidente iba a hacer propia la propuesta de un grupo de gobernadores. De un grupo de gobernadores, sí. Carlos, te cambio de tema brevemente. Bueno, a partir de algunas decisiones vinculadas a la guerra Rusia-OTAN, se sabe también que puede haber aún más restricciones en el comercio de petróleo. Mansur hoy por la mañana, el jefe de gabinete, aseguró que hay dólares para adquirir la cantidad de energía, sobre todo gas, ¿no?, que es lo que estaba frenando el transporte, que había algunas denuncias. Hoy está por el Clarín, me parece, el tema de que en algunas provincias estaba escaseando el gas hoy. Pero más allá de eso, Acá también aparece la necesidad de instrumentos que hoy no estén arriba de la mesa para tratar de sortear este tema. ¿Qué impacto crees que puede llegar a tener esto y qué respuestas uno podría imaginar? ¿Y cómo no va a tener impacto? A ver, si vos no tenés producción propia de algo y tenés que importarlo y esa importación está restringida, vas a tener problemas. Sí. Es indudable. O por lo menos te va a costar más caro, porque si hay escasez, se va a resolver por vía del precio. Uh-huh. Va a subir el precio todo lo que haga falta hasta que la escasez se resuelva, porque los que quedan afuera, porque no lo pueden pagar, que es la ley del mercado. Ahora, se te encarece la energía y en un medio de un proyecto de país que busca industrializarse cada vez más, se te encarece todo, ¿no? Claro. Y en dólares. Por eso es tan importante el tema de los proyectos estratégicos que el país está llevando adelante, por eso es tan importante el tema del gasoducto Néstor Kirchner, por eso es tan importante todo lo que se está tratando de hacer en el tema de la producción de gas y de petróleo, para tener autoabastecimiento, y eso signifique, bueno, primero depender menos del exterior, pero además ahorrar todas las divisas que significa. Cuando la Argentina la mirás desde el punto de vista de los recursos, sí, vos podrías pensar que si tuviéramos cómo trasladar esos recursos, hoy podríamos estar exportando y beneficiándonos de esa situación en vez de estar preocupados por los efectos que vamos a tener que soportar. Bien. Además de esto puntual, hay cosas que se pueden resolver rápido, otras que llevan su tiempo, digamos, ¿no? No es soplar y hacer botella, la política en general. Seguro. Proyecto. Pero está también es cierto que la Argentina ha hecho acuerdos recientes, incluso con Brasil, con Bolivia, etcétera, que yo creo que garantizan que tengamos el combustible que necesitamos para que no haya problemas, sobre todo que no haya problemas del invierno. Ahí se trabajó. Lo que pasa es que, vuelvo a decir lo que me escucharon muchas veces, cuando uno habla del poder de la corporación mediática, uh-huh, es eso, ellos ponen el título y nosotros tenemos que explicar las cosas. Muy a la defensiva, digamos. Siempre a la defensiva, porque ellos tienen el control de la situación y son los que instalan de lo que hay que hablar. Bien, no deja de ser un problema real de todas maneras. Y claro que, ¿no?, es un problema real, yo no estoy negándolo, ni digo que no haya que hablar. Marco una de las grandes dificultades cuando quiere decir, muchachos, nosotros jugamos con las negras, las blancas las tienen ellos. Está clarísimo. Néstor hace bastante había ponderado la negociación del gobierno con Bolivia, que incluía también la gestión de Scioli en Brasil, ¿no?, por el tema del gas. Sí, porque había un acuerdo previo del gobierno del MAS con Brasil de venta de gas y hubo que triangular un poco y administrar eso. Era un muy buen ejemplo de lo que es una integración regional como debería ser, ¿no? Claro. Así es, y creo que están... Es decir, cuando digo creo, es porque los acontecimientos pueden hacer cambiar decisiones de otros países. Creo que lo que está acordado garantiza el abastecimiento y que la Argentina requiere para resolver todos los problemas de abastecimiento durante el invierno. Bien. A ver, con esta... Ya cuando digo durante el invierno, incluyo desde luego el consumo industrial. Claro, claro. Decíamos, en todo el proceso, todo se encarece en un país que efectivamente le está poniendo tanta atención y decisión al desarrollo industrial, al desarrollo productivo. El tema de las reservas, ¿implicaría, crees, alguna decisión, alguna revisión de situaciones sobre para qué se usan dólares en la Argentina? El tema, como todo tema estratégico, siempre es revisable, y decir que no hay que revisar como principio ya sería algo inadecuado. Yo creo que lo que se está haciendo es lo correcto, lo cual no quiere decir que no sea revisable o no se puedan hacer más cosas. En este momento, sí, el gran problema que ha sufrido la Argentina, que es la formación de activos externos, está absolutamente limitada. Vos tenés un problema real de un crecimiento de las importaciones que tiene que ver con el crecimiento que se está sosteniendo. Si se pueden restringir esas importaciones, pero van a afectar también el crecimiento. Claro. Entonces es complejo, es la famosa restricción externa, es eso. Bien. Es un problema que los países en vía de desarrollo tienen cuando encaran procesos de crecimiento. Por eso, objetivamente, no es un tema menor poder consolidar las reservas. Ahora, eso tampoco es magia, porque no hay pozos de reservas. Las reservas tienen que salir del superávit de la balanza comercial y de que el superávit global, porque después hay que sumarle los fletes, los seguros, sí, claro, todos los claro. gastos que tienen las importaciones, los créditos del sector privado, etcétera. Y como hemos explicado, venimos de una situación terriblemente desastrosa. Por ejemplo, el endeudamiento del sector privado, al igual que el del sector público, era enorme y es enorme. Hoy hay una norma por la cual, para acceder al mercado de cambio, es decir, para comprarle dólares al Banco Central, para pagar una deuda de una empresa privada, esa empresa privada puede acceder por el 40% del vencimiento, pero tiene que demostrar que consiguió financiamiento por el otro 60 para extender los plazos. Bueno, así de corrido en cada una de las cuestiones. Ahora, es un todo. Si nosotros lográramos la discusión que ahora vamos a tener con el Club de París para bajar esa sobretasa del 9% que tiene el crédito que tenemos con ellos, hay una cantidad de dólares menos que van a salir. Si nosotros lográramos que el Fondo Monetario eliminara la sobretasa que pagamos por ser uno de los países más endeudados del mundo, eso vale 1.000 millones de dólares anuales. Y así de corrido, así siempre, ¿cómo no va a haber? Venimos de un desastre y ¿cómo no va a haber entonces siempre cosas a corregir? Y se está trabajando sobre esas cosas. Cerramos, Carlos, pero vos sabés que siempre dicen, cuando se habla de la formación de activos externos, la fuga, puede haber matices. Fuga, sí, ponerle fuga. Vamos a ponerle fuga. Cuando se habla de la fuga, a veces quienes gobernaron hasta hace poco dicen, bueno, pero la fuga también existió durante el gobierno de Cristina, y no. Se omite, pero además se omite decir que un gobierno la trataba de controlar, de darle pelea. Ahora, y el otro la incentivaba. En el primer cuatrimestre creo que hubo 400 millones de formación de activos externos, sí. Que es una cifra pequeña en relación a los datos históricos, porque exactamente como muy bien decís vos, una cosa es desregular y alentar y facilitar, claro. Y otra dar pelea y que haya todavía cosas que no se han podido controlar al 100%. Gracias, Carlos, abrazo. Un abrazo, que les vaya muy bien. Carlos Heller charlando con nosotros, 4:56. Dinámica e información, que vuelvan las ideas.